Quiere que la agarre y no la suelte antes que despierte. Toma y no me dejes verte. De tanto esperar estoy impaciente, un día de suerte. Por comerte estoy demente. Así que actúa tranqui más, que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Así que actúa tranqui más, que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. El tiempo se paraliza, tú solo me avisas que tengo para ti, mami, lo que te hipnotiza. No hay otra niña más valiente que se entregue completamente. Tú tienes algo que la tema no lo tiene, con tal de verse con su nene. A la muerte no le teme, está preparada mentalmente para lo que viene. Vino para hacerme sentir lo que todos quieren. Por una noche como esta es mi inspiración a lo que me sucede. Hoy es noche de acción, metale mami pa' que te rebeles. Metale mami pa' que te rebeles. Por una noche como esta es la inspiración a lo que me sucede. Sal que quiero verte ya. Sal que quiero verte. Así que actúa tranqui más, sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Soy fuego, salgo a la calle, de paso me compré unos tenis nuevos. Hoy amanecemos, de paso lo hacemos. Trae un par de feeling para que no elevemos. Dedica, salte, salte, antes que se haga ya muy tarde. Lo que yo quiero es desnudarte, tocarte y darte, para luego impresionarte, a como lo hace un maleante. Evita, ya que soy tu león, y aunque no me dejen que te busque por el día, por la noche yo le llevo. Nadie que nos quite el deseo y la gana de besarte y convertirme en tu Romeo. Por una noche como esta es mi inspiración a lo que me sucede. Hoy es noche de acción, metale mami pa' que te reveles. Así que actúa tranqui más, sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Así que actúa tranqui más, sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Así que actúa tranqui más, sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Así que actúa tranqui más, sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Sal que quiero verte. La noche apenas acaba de empezar. Apenas acaba de empezar.